noche yo me voy, con Rosita la cumbiamba, esta noche yo me voy, con Rosita la cumbiamba, me dicen los que la bailan, y yo esperándole estoy, me dicen los que la bailan, y yo esperándole estoy. ¡Sabrosura! La preferida, le dicen los que la ven, Rosita la preferida, ándale Rosita, vamos a bailar, esta cumbia alegre del ritmo tropical, ándale Rosita, vamos a bailar, esta cumbia alegre del ritmo tropical, y ese es el ritmo inconfundible, nada menos que de la luz verde de Acapulco, amigos. Va especial Acapulco.